cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Finalizamos la penúltima semana de este año 2018. Con ambiente invernal, no es para volverse locos, pero el frío es considerable. El ambiente que se respira por las calles es navideño, debido a la fecha que estamos y las vacaciones de los más pequeños. Hoy tenemos un programa muy especial, programa 222, con la casa en la mochila en Radio Topo 101.8 FM. Abrimos el programa de hoy con Charo Jiménez, directora del albergue municipal de Zaragoza. Nos explicará el protocolo para disipar las dudas que tiene alguna gente sobre la apertura y alojamiento para personas sin hogar con sus perros en el albergue. Seguidamente, una entrevista muy especial a una persona que ayuda mucho a personas sin hogar. Abre las puertas de su iglesia San Antón de Madrid para que puedan refugiarse del frío, donde mañana, día de Nochebuena, dará una cena muy especial a personas sin hogar que viven en la calle. Se llama Ángel García Rodríguez, más conocido como Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz. Al terminar la entrevista al Padre Ángel, haremos una tertulia donde comentaremos y opinaremos sobre lo que nos va a contar. José Peña nos contará un par de noticias de actos que se han celebrado esta semana para personas sin hogar. Con la despedida daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos les guste. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir. Si me estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir. Si me estoy ocupado a morir, si estoy ocupado a vivir. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el fin. Hola, buenas tardes. Estamos con Charo Jiménez, directora del albergue municipal. El viernes de la semana pasada se anunció a través de Luisa Broto, concejala de los servicios sociales, y Yolanda Maña, coordinadora de servicios sociales especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, que esta semana se admitirían personas sin hogar con sus perros. Debido a unos problemillas de última hora, se ha tenido que retrasar unos días. Para que nos lo explique a nuestros y nuestras oyentes lo que ocurrió, nadie mejor que la directora del albergue. Hola, buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes. Pues mira, queríamos que nos explicaras un poco lo que es, lo que sucedió, porque la gente nos pregunta y no sabemos qué decirle. Lo que sucedió en estos últimos días, lo que ha sucedido. Sí, sí. Bueno, pues a ver, todo tiene que ver, es un proceso bastante complejo el de la entrada de mascotas en un dispositivo asistencial como es el albergue municipal. Entonces, ya sabéis que la entrada de animales o la atención de personas con animales en el albergue ya se aprobó en el 2014. Entonces, desde el 14 hasta el año pasado se ha estado funcionando con una serie de colaboración con la protectora de animales. Lo único que efectivamente había una demanda por parte de las personas sin hogar que tenían mascotas de que no era suficiente ese tipo de atención. Entonces, bueno, se empezó a articular con algunos colaboradores del albergue que promocionaron la idea de ver cómo se podía solucionar el que en el centro hubiera personas con mascotas. Y en eso estamos, ¿vale? Entonces, ha habido un protocolo, se ha establecido una serie de requisitos, una serie de condiciones, fundamentalmente para cuidar y prevenir la seguridad de todas las personas que estamos en el albergue. Porque, claro, las personas que vienen con la mascota dicen que su mascota no hace nada, pero las personas que tienen miedo o que no les gusta los animales, pues ponen sus inconvenientes también. Sí, sí, claro. Y el albergue es un ambiente, ya lo sabéis, complejo, donde la convivencia es muy diversa, las personas que allí estamos somos muy diversas, y entonces hay que intentar efectivamente negociar los conflictos y que haya los menos riesgos posibles para todos. Y entonces en eso estamos. Ya lo conocemos porque pues hemos tenido que utilizar, sí, nosotros también el albergue. También sí. Hay un malentendido sobre si la vacuna Chief tiene que venir con ella, los perros, o como se anunció, sí, que hay una clínica, vale, veterinaria, pues explicárnoslo un poquito, a ver cómo sí, va esto. Sí, posiblemente cuando hay muchas informaciones que vienen de muchos sitios, pues muchas veces son contradicciones. A ver, el protocolo este al que me refiero, fundamentalmente lo que dice es que cualquier persona que esté viviendo en la calle o esté de paso y solicite alojamiento en el albergue, se va a atender. ¿Cómo se va a atender? En determinadas condiciones. Naturalmente, igual que identificamos a las personas, y realmente el servicio es para las personas, no es para sus mascotas. Entonces, se les exige que efectivamente tengan las vacunas, o sea, que el animal esté perfectamente legalizado respecto a los temas sanitarios. Que el animal esté con el chip de identificación y que esté con las vacunas obligatorias en vigor. Esas son las dos comprobaciones que se hacen de identificar al animal con el usuario. Y eso es lo que hace la clínica veterinaria, ¿vale? Así. Eso fue uno de los problemas más importantes que tuvimos porque, claro, en el protocolo ningún trabajador tiene que tener un contacto directo con el animal. Entonces, claro, ¿cómo se solucionaba este asunto? Bueno, esa era otra de las dudas que tenía la gente, que si los técnicos o trabajadores iban a tener contacto con el animal. No, ya en el protocolo pone, no me acuerdo muy bien exactamente cómo está la redacción, porque después de tantas vueltas, pero punto uno, el trabajador no tiene que tener contacto directo con el animal. Bueno, es más, creo que pone, tiene prohibido tener contacto directo con el animal, ¿vale? Muy bien aclarado, vale, para... Sí, para nuestros y nuestras oyentes. Ahora Jesús, el fuereño, que ya le conoces, sí, también te quiere hacer una pregunta. Directora, lleva para un mes aproximadamente, un poquito menos, que se abrió la temporada invernal. Sí. Para el público que nos escucha, les diremos, es una actividad que realiza durante los últimos años el albergue municipal para que ninguna gente, la que está en la calle en la temporada invernal, sufra las inclemencias. ¿Nos podría decir en qué consiste, qué se están realizando, cuántas personas hay, qué servicios se les da? Muy bien, Jesús. A ver, el protocolo de la emergencia de frío, este año en Zaragoza se abrió el día 30 de noviembre. La normativa europea, porque este protocolo de recoger establecer una serie de recursos para que las personas que están en la calle en la temporada de frío tengan un refugio, esto es normativa europea. Algunas ciudades la siguen, otras ciudades no la siguen, Zaragoza sí que la lleva haciendo desde hace bastantes años. Efectivamente, consiste que desde noviembre a marzo se establece un alojamiento extraordinario diferente al de el habitual que se hace durante todo el año. ¿En qué consiste? En Zaragoza en concreto consiste en que hay una ampliación de 40 camas para estas personas que se alojan por emergencia de frío, exclusivamente por emergencia de frío. Y la emergencia de frío lleva unas pequeñas normas algo diferentes a las de alojamiento regular. Ya, como te digo, son 40 camas para hombres. Las mujeres, pues ahí lo vamos capeando también como podemos, pero efectivamente cuando en estos meses alguien solicita alojamiento, se le da el alojamiento completo, el dormir y la alimentación también completa, el igual que el resto de los servicios, ducha y demás, ¿vale? Pero hay un pequeño también anexo a la emergencia de frío. Esto es de la emergencia de frío normal. Y luego existe lo que se llama el procedimiento o la activación del extremo frío. Cuando las temperaturas llegan a 0 grados, por las noches se establece también la emergencia de frío. Y entonces esto es que sin ninguna condición, efectivamente, cualquiera que esa noche solicite o nos llame en la puerta para entrar en el albergue, se le habilita el espacio que sea. Si hay cama, se le da cama. Si hay emergencias de frío en las camas estas especiales, se lo aloja ahí. Y si no, nos organizamos el espacio como sea, pero para que efectivamente no haya posibilidades de que esa persona tenga un brote de una ola de frío y tenga consecuencias negativas para su vida, ¿vale? Pues le agradezco, directora, porque ya el tiempo nos está comiendo, pero insisto, a usted nomás le pagan por ser directora, pero usted ejerce también como directora de una guardería y de una biblioteca. Muchas gracias por su atención. Por último, Charo, dejar un mensaje por estas fechas para la gente sin hogar, en exclusión social y los que peor lo están pasando. Una vivienda para todo el mundo. Ese sería mi mensaje. Ha sido un placer, Charo. Gracias por tu atención y felices fiestas. Sí. Igualmente. Un abrazo a todos. Un abrazo. Mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York. Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume. Tiempo que no consume, la banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa, pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana, es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. Estamos con Ángel Rodríguez, más conocido como Padre Ángel. Es un sacerdote católico. Su labor filantrópica se inició en 1962, tras una visita al orfanato de Oviedo. Fundó entonces la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1994. Vive en Madrid y desde su parroquia San Antón ha emprendido diversas iniciativas solidarias. La iglesia permanece abierta a las 24 horas del día para alojar a personas sin techo y ofreciéndoles desayuno. En 2016 abrió el restaurante Robin Hood, que a partir de las 7 de la tarde ofrece cena gratuita a personas desfavorecidas. Buenas tardes, padre. Buenas. Le voy a pasar ya con mis compañeros que están en el estudio y va a hablar con Jesús. De acuerdo. Está con nosotros, como ya lo presentó nuestro coordinador, el padre Ángel, un asturiano. Un ejemplo de lo que debe ser un buen ser humano. Creo que es diocesano, pero hay varias gentes que están relacionadas directa e indirectamente con lo que hemos vivido en la calle. Tenemos dos señoritas, dos jovencitas, que quieren hacerle una pregunta, padre. Una se llama Alba y otra Daniela. Empezaremos con Alba. ¿Qué te gustaría preguntarle al padre Ángel? Hola, soy Alba, tengo 13 años y quería preguntarte por qué fuisteis a la profesión de cura y no a otra profesión. Bueno, porque cuando era niña había visto un cura en mi pueblo que era muy bueno. Y de niños a veces nos preguntan qué quiere ser, y uno dice un futbolista o médico o artista. Yo quería ser cura, como el cura de mi pueblo. No, fue la ilusión de ver a alguien que estaba mucho con los pobres, con las mujeres que quedaban viudas, y por eso me dice cura. Sí. Gracias. También tenemos a Daniela, de padre argentino y madre maña, también despiertita, como son las chicas de hoy. Hola, me llamo Daniela, tengo 10 años. Y le quería preguntar que si se considera buena persona al hacer lo que hace. Sí, yo me siento muy feliz de estar siempre con las personas, porque yo creo que reciba mucho más de lo que se dan cuando uno está pues con los que más quiere, con los que más se quiere, pues es como estar en una familia, por eso uno se siente feliz. Gracias. Gracias, feliz día. ¿Usted qué piensa? Yo he encontrado varias personas que hoy sono umili, rispettuosi, caritatevoli, ma non seguono le regole né di un pastore, né di un cura, né della Bibbia. È da seguire il corazon o da seguire l'esempio spirituale di un cura? E che problema frequentemente ha incontrato? Sì, io credo che soprattutto lo che uno le hace felice è hacer il bien a los demás, è servir desde il lugar donde sea, bien siendo cura, bien siendo farmacéutico, bien siendo futbolista o bien siendo pues una persona como usted o como esas niñas que me preguntaban. No, lo importante es lo que estas Navidades y todas las Navidades nos traen, que es amar a la gente, querer a la gente, ¿no? Padre, mientras llega otro, los que están haciéndole otra pregunta, voy a hacer la mía, padre. Sin duda, como creyente, como persona que vivió muchos años en la calle, le pregunto lo siguiente: ¿por qué a veces mi iglesia, cuida más lo material que lo espiritual? Hubo ocasiones que yo tuve que estar en un domingo yendo a 8 misas, no por mi fervor, sino para quitarme el frío, el viento. Muchas veces me quedé dormida y el sacristán me sacaba, ¿no? Yo insisto, creo que su labor de abrir las iglesias al espíritu, al ser humano, no está siendo secundada. Por lo menos yo no sé de uno de los templos, de tantos templos en esta ciudad tan mariana como es Zaragoza, que hagan lo suyo. Creo que por ahí está una capillita, pero creo que es con cierto secretismo. ¿Usted considera, padre, que la sociedad y la iglesia van por distinto camino, que llevan distinta velocidad? Bueno, en honor a la verdad, las iglesias, y en concreto la Iglesia Católica, ha sido pionera en obras sociales. Ha sido la primera que atendió a los leprosos, a los de ébola, a los de sida, ahora a los refugiados. Pero yo estoy con usted. Quizás debíamos abrir mucho más las iglesias y las capillas, sobre todo cuando hace frío o cuando hace ese calor ahí en esa ciudad, para que las personas que no tienen a dónde poder ir, ni a un café, ni a un restaurante, que pudieran estar en la iglesia, sin duda alguna. Es decir, el Papa lo dice muy claro, no soy yo el que lo dice: abrir las puertas de las iglesias para que la gente pueda entrar. O sea, que lo que dice usted lo ha dicho el Papa también. Sí, buenas tardes, padre. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle sobre un poco el grado de compromiso de la gente de pues de Occidente, por decirlo así, en cuanto a temas sociales y de este tipo. Lo digo, por ejemplo, respecto a, bueno, no solo a tema de donaciones, sino a un poco pues mostrar su postura respecto a conflictos y cosas que están ocurriendo y que parece que, mi impresión es que la gente está un poco a lo mejor adormilada, es posible que sea así. Hace un par de días, sin ser así catastrofista, pero el presidente de Rusia, Putin, habló sobre un posible conflicto nuclear. No lo sé si una posible respuesta de la gente por nuestra parte hubiera sido necesaria o bueno, en general le pregunto sobre el grado de compromiso de las personas de Occidente, de la gente de la calle, vamos, de Occidente. Sí, sí, sin duda alguna, es decir, el compromiso de las personas de la calle no podíamos hacer mejor, pero y sobre todo los políticos de la Comunidad Europea cara a los refugiados lo clama y lo clamamos, y el mismo Papa Francisco dice que es una vergüenza lo que ha pasado en Lampedusa, lo que ha pasado hace 2 días o 3 días en nuestro propio país, donde 10 o 12 personas han muerto en los mares aquí muy cerca de nosotros. Claro que estamos poco comprometidos y nos rasgamos poco las vestiduras por eso. Nos rasgamos más las vestiduras a veces pues por un desastre o por alguien que se dice si ha copiado o no ha copiado una tesis, que por 13 personas que han muerto en el mar, ¿no? Hola, buenas tardes, Padre Ángel. Yo quería preguntarle respecto al origen de su fundación, de Mensajeros de la Paz. Usted le viene esa llamada, ¿no?, de ver un orfanato. Entonces le quería preguntar que hasta qué punto usted cree que estos niños, ¿no?, que bueno, las circunstancias hacen que ahí estén, ¿no?, en los inicios de su vida, hasta qué punto esto se perdona y hasta qué punto, cómo puede ayudar, ¿no? ¿Qué les diría a estos niños que bueno, las circunstancias han hecho que estén ahí? Desde mi lado, ¿no?, yo opino que desde el perdón es donde se puede avanzar. ¿Qué sí. les diría, ¿no?, a estos niños? Sí. Si se marca una vida o eso se puede trascender y se puede ser muy feliz. Siempre el perdón, cuando uno lo siente o lo desea o es lo suficientemente generoso, siempre vale. Pero a estos niños, a estos chicos que duermen en la calle, uno lo que les tiene que decir es que tienen que salir de la calle, que hay que hacer todo lo posible, que no se pueden tirar la toalla y creer que no hay nada, que busquen pues personas o iglesias o sociedades o instituciones en las que les puedan ayudar a salir, pero cualquier cosa menos derrumbarse. No debemos derrumbarnos nunca, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, padre. Yo soy Lucía, llevo 12 años trabajando con personas sin hogar como trabajadora social y cada día parece que sé menos sobre el colectivo. Me gustaría que me diera un consejo para seguir adelante trabajando por las personas que menos tienen. Yo creo que solamente el ayudar a una sola persona en nuestra vida merece la pena. A veces queremos comernos el mundo y ayudar a todos y que todos pudieran salir adelante y a veces no es posible. Pero mire, solamente el haber escuchado a una persona, el haber acariciado, el haber besado, el haber arreglado el carnet de identidad merece la pena, porque si no lo hubieras hecho tú, a lo mejor no lo hubiera hecho nadie, ¿no? Por eso, felicitarte de que sigas con estas personas, que somos todos imprescindibles y necesarios para muchas personas, ¿eh? Sí. Buenas tardes, Padre Ángel, me llamo Olga. Yo como Lucía también soy trabajadora social y tengo el privilegio de estar con gente que no lo tiene tan fácil en la vida. Me gustaría, no sé, yo les digo muchas veces en mis formaciones, que sobre todo les doy formaciones, que pueden cambiar su día a día, que tienen que soñar y pensar que las cosas no son para siempre. Pero sobre todo me gustaría que les transmitiera, o si puede, cuando usted cierra los ojos por la noche, ¿qué es lo que piensa después de ese día tan completo pues veces, ya tenido? Sí, pues a veces uno se le atraganta y se siente muy cortado. Pensar que algunos podemos dormir en un hogar, en una cama, en un colchón, mientras ellos están en la calle o paseas por las calles de Zaragoza o Madrid y ves gente durmiendo en la calle. No, uno se tiene que rebelar contra eso y decir que esto no puede ser, que las autoridades municipales, las instituciones, los hombres de a pie no podemos consentir en pleno siglo XXI, en el año ya casi 19 que estamos entrando, que todavía haya personas que estén durmiendo con unos cartones en la calle. Eso es inverosímil. Cuando lo contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, no creerán que esto ha sucedido en el siglo XXI como estamos, ¿no? Buenas tardes, padre. Gonzalo y también soy trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza. Mi pregunta es sobre la Navidad y estas fechas que estamos viviendo, que son bastante discutidas, pues por el tema de que parece que el espíritu de la Navidad pues se está perdiendo por el consumismo y por otras formas de ver, y también mucho pesimismo también. Me gustaría preguntarle, me he enterado hoy de que ha concedido una entrevista, creo que ha sido Radio Nación, la SER me parece, sobre cómo qué va a hacer usted para celebrar la Navidad de allí en su parroquia, ¿no? Me gustaría que nos explicara también a nosotros un poco qué es lo que van a hacer para animar un poco a la gente que está en la calle e intentar vivir la Navidad de alguna manera pues más cercana y cálida. Bueno, yo creo que la Navidad sí la estamos celebrando todos, y cada vez se celebra más y cada vez hay más ese espíritu religioso, familiar, sin duda alguna. Hoy se celebra todavía más la Navidad que hace 200 años o 20 años, a pesar de que también hay, y hay que admitirlo, mucho consumismo y mucho folclore, muchas luces y muchos belenes, pero no, la Navidad es una prueba en que estos días, salgamos a donde salgamos, sigue existiendo. Y nosotros acá con los sin techo, con los sin hogares, hacemos la cena como todos los años. Más de 200 iremos al Museo del Prado a cenar, que nos han invitado a estar allí, y otros casi 50, 100 cenarán aquí en esta iglesia San Antón este día de Nochebuena, con manteles, con cubiertos, sentados, con toda la dignidad, como el Papa Francisco nos pide, que pueden ser pobres, pero hay que estar con toda la dignidad, ¿no? Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Yo soy Mara, yo soy de Nicaragua, y por circunstancias de la vida me ha tocado estar acá. Ya es una historia que es muy común por la de todo emigrante, ¿no? Y entonces yo quisiera preguntarle a usted, padre, la iglesia, y como cristiana, se tiene muchas... abrir las puertas hacia las personas emigrantes. No quieren salir de su país, pero como les decía, hay que salir obligado. ¿Cómo pudiera hacerse o cómo pudiera lograrse que tantas personas como usted, sé que hay otras personas también dentro de la Iglesia Católica haciendo esfuerzos, pero abrir las puertas de las iglesias hacia las personas que buscan refugio, que salen al exilio por esa violencia que existe en el mundo y en nuestros países, y cómo no solamente las iglesias, sino que otros centros que también son parte de la misma iglesia nuestra. ¿Cómo sin duda hacerse? Porque un techo es importante para una persona. Yo quisiera que usted diera alguna luz para decirnos cómo pudiera hacerse que hayan centenares de Padre Ángel en este país y en el mundo, abriendo las puertas de par en par para todas las personas que tienen que salir de sus países. Ese es el caso de los emigrantes. Bueno, yo creo que es cierto que podemos abrir más iglesias o más puertas, pero sigue siendo cierto que muchas instituciones como Cáritas y otras muchas ONGs tienen abiertos comedores y puertas y lugares en los que hay mucha gente que pueden ir a comer a mediodía o a desayunar, y también los servicios sociales de municipales de todos los lugares abren puertas y eso. Pero mire, mientras haya un solo persona que está pasando frío, tenemos que seguir abriendo puertas, no podemos consolarnos con eso, ¿no? Padre, queremos agradecerle su valioso tiempo, porque yo creo que son las desigualdades que hay. Hay personas que el día debería durarle 100 horas, o a lo mejor lo hacen, como es el caso de usted, y otros que quisiéramos que el día fuera de una hora. Pero independientemente de esto, padre, quiero decirle al auditorio que terminamos esta valiosa entrevista con un asturiano. Asturias, historia de todos esos luchadores que han reivindicado su labor en las minas, y agradecerle que no sea la primera vez, padre, porque su labor va a trascender y ha trascendido. Muchas gracias, felices Navidades, felices fiestas, todos besos, abrazos y bendiciones para todos ustedes. Larga vida a la labor y al humanismo. Gracias a todos. De la tarde, cacerola guitarras en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos. La mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Recuerde usted que está escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, una de las 150 radios gestionadas de este país. Vamos a abrir una tertulia que nos estarán escuchando este domingo por la tarde y la repetición los martes a la 1:00 p.m. sobre las preguntas que se le hicieron distintas personas, inclusive jovencitas, trabajadores sociales, gente que está en la calle, voluntarios, a un humanista de nuestro tiempo, a un asturiano. Al Padre Ángel, que fundó en el año 62 Misioneros de la Paz. Yo quiero iniciar con una trabajadora social y empresaria, escucharle qué opina de lo que tuvimos hace rato. Hola, soy Olga. Para mí ha sido súper emotivo, primero, y luego un aprendizaje. La conclusión que saco yo de Padre Ángel es sobre todo la labor que hace como persona, ya no tanto como una persona de fe o de religión, sino como persona, porque él en todas las ocasiones que le hemos preguntado remitía al hecho de que no solo él es el que hace las cosas, sino que entre todos tenemos que hacer una labor en la cual no podemos permitir que lo que está pasando en el mundo siga pasando. Sobre todo pensando en el hecho de que hay gente que tira comida a la basura porque se le pone mal en la nevera o porque no le apetece comérsela. Y luego hay gente que tiene que ir a comer a comedores sociales donde le dan lo que pueden y hay veces pues que seguramente no se podrá llenar la tripa en condiciones. Entonces, creo que el mensaje del Padre Ángel para mí ha sido tenemos que comprometernos más. Todos somos parte formamos parte de lo que está pasando porque lo estamos permitiendo. Y para mí es pensar que uno cada uno como persona hacemos muchos, todos juntos. Bueno, queremos enviar un saludo por esta época a las personas que en este momento están haciendo la limpieza, preparando los alimentos en los distintos comedores sociales, en los albergues. Pero tenemos una gente que ha sido por muchos años viviendo en cajeros y ahora es una referencia en el centro de esta ciudad. ¿Dónde nos vemos? Ahí donde se pone el Sin Cabeza. El Sin Cabeza es un licenciado en Geografía e Historia por su universidad en Sudamérica. Está batallando para arreglar sus estudios, para nivelarlos. Escuchemos la opinión de José Peña. Muchas gracias. No, me siento más que todo emocionado, agradecido por las participaciones. Y este es algo muy acontecedor que dije de la entrevista de ahora del Padre Ángel. Dar brotes de filantropía, de caridad, de sentimiento. Lamentablemente las situaciones hoy más se ha congestionado, se hace difícil. Veo que también por mi parte los servicios sociales hace también lo que puede. Pero son mucho, mucho diferentes casos. Los motivos, uno, hace semanas estuvieron hablando acerca del divorcio, los desniveles que hay y los estados emocionales en los hogares. Otra, que también la falta de empleo, de trabajo, que hoy la juventud tampoco no tiene posibilidades, que no encuentran ciertas oportunidades. Y no digo por la juventud de aquí, de nuestra sociedad, sino del mundo entero y las situaciones que se pasan, crisis, conflictos, etcétera. Tanto conflictos externos como conflictos internos en un hogar, desestabilidad emocional, etcétera. Yo digo cómo pasarán muchas, muchas familias en estas fiestas. Es tan emocionante, como dice. ¿Cómo se pasarán situaciones, hogares desequilibrados? Incluso familiares de los presos en el mundo. Caso de 251 periodistas en el mundo que están. Muchas cosas. Ya escuchamos la opinión de José Peña, el Sin Cabeza de la calle Alfonso. Vamos a escuchar la opinión de una maña. Ya le escuchamos haciéndole la pregunta al Padre Ángel. El nombre de ella, Alba. Qué bonito, ¿no? Yo creo que lo que le pasó al Padre Ángel fue una experiencia muy, muy bonita y que la llamada que tuvo él para darle la oportunidad de ser padre, pues fue muy bonito y ojalá pues le pasara a mucha gente que encontrara su sitio y que hiciera lo que le gusta, o sea, que haga lo que le gusta. Bueno, escuchamos a Daniela también con su opinión, ella de padre argentino y madre maña, producto de esa bonita cosa que se llama emigración. Pues a mí me ha parecido, me ha parecido una, no sé. ¿Te emocionaste al escucharlo? Sí. ¿Te iluminó? Sí, mi muy buena persona lo que hace y pues eso. ¿Tú crees que vale la pena comentarle esto a tus amiguitas, en la escuela, a tu familia? ¿Valdrá la pena comentar esta experiencia ahora que te reúnas con tu familia en Navidad, en Año Nuevo, en Reyes? ¿Valdrá la pena comentarlo? ¿Sería un buen regalo para ellos? Sí, se pondrían muy orgullosos. Bueno, me parece fenomenal aquí la aportación de nuestras chicas de hoy. Y bueno, sí, a mí también me ha impactado mucho, igual que Alba, el hecho de que viera tan claro, ¿no?, esta llamada de decir, yo quiero ser como el cura de mi pueblo, ¿no? Quiero ser bueno. Uniendo con la canción de Rosalén, que dice que el mundo está lleno de hombres buenos. Es verdad. Lo que pasa es que, bueno, el volver a ese paradigma de amor, cuando la palabra amor está tan condimentada y tan sumamente utilizada, una obra de amor y ya banaliza, ¿no? Y realmente es así, ¿no? El amor universal. En muchas de las ocasiones, como venimos hablando en los programas, vamos tanto hacia nuestro yo y yo, ¿no? Y nuestra autorrealización, que bueno, pues se nos olvida en muchas ocasiones, ¿no? El mirar el cambiar la mirada y cambiar la perspectiva hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, sí que en cuanto a lo que es la pirámide, ¿no? De necesidades, no todos partimos de lo mismo, y está muy claro, ¿no? En esta supervivencia, en la cual algunos lo tienen muy hecho y muy facilitado, y tienen sus necesidades primarias muy cubiertas, nos encontramos con otras personas que parten de menos 20, digamos, ¿no? Entonces, el tomar conciencia de todo esto es realmente el primer paso, ¿no? El tomar conciencia de que tú lo tienes, se te ha facilitado, estás en este primer mundo, digamos. Entonces, miras al otro y dices, bueno, ¿realmente hay pobres o realmente somos nosotros que no nos da la gana que se desarrollen? ¿Hay países pobres o hay países en los que no me da la gana que se desarrollen? Entonces, viendo la fuerza del lenguaje, ¿cómo cambiaría, no? ¿Cómo cambia el decir, hay países pobres y la vuelvo a repetir por tercera vez, pero realmente para mí es que es muy importante. Llamamos pobres, llamamos países pobres, personas pobres, o son personas de las que no nos da la gana que se desarrollen. Y ahí lo dejo, ¿no? Le cause de la pobreza son muchos. Oltre que no fare nada, que la popolazione ha anche la culpa, il commentario di Padre Angelo mi ha fatto muy riflettere che la vita è hecha di volontà e di fe e si può ganare luchando, ma non sperando che la sorte cade dal cielo. Dal cielo non cae nada. E le porte, come ha detto Padre Angelo, ce ne sono molto aperte. Basta entrare in una. Se c'era una, si apre oltre. Per me è la volontà e la fe personale. Bueno, yo quisiera, mientras cambiamos de tertuliano, preguntarle aquí a las niñas adolescentes que tenemos, ¿cómo ven esta época navideña? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿El convivir con la familia, en tener cercano a los suyos o que les regalen el mejor móvil que haya? A ver, por una parte, la familia es muy importante para esta época porque te recuerda muchas cosas bonitas y quieres compartir con ella muchos momentos. Y por otra parte, pues la parte de los regalos es como una cosa material y que, o sea, como que te complementa una parte, pero a la vez no es necesario tenerla. O sea. Muy bien. A ver, Daniela. A ver, pues yo tengo que compartir las navidades por mi padre y mi madre. Entonces... Tienes que recordar que hay personas que ni siquiera un padre tienen. Hay gente que tiene esa bondad, que nos da esa bendición de Dios, de que tienen sus dos padres. También tenemos a Víctor, ¿eh? Víctor es un maño que también las ha pasado caín en ciertos momentos, pero es un tipo con espíritu, con ganas de salir adelante y lo está haciendo. Gracias, Jesús. A mí lo que me gustaría aportar es que deberíamos todos intentar sacar el Padre Ángel que tenemos dentro, a lo mejor, por lo menos en estos días, intentar cambiar nosotros para cambiar el mundo, como se suele decir, cambiar nuestra visión y cambiarnos nosotros mismos para poder ver el mundo de otra forma. Que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Miren, estamos escuchando una palabra que habla de la palabra girasol. Ahora que se fabrica aceite con ellos, es una planta originaria del desierto de Arizona. Pero cerca de ahí, quizás no tan cerca, pero con mucha presencia, porque ahorita están centroamericanos en esa zona, frente al desierto de Arizona, frente al desierto de California. Tenemos una nicaragüense luchadora que también va a dar su opinión sobre esto. A mí me ha parecido una cosa tan especial y tan, pues sí, muy especial, pero más que especial, quizás esperar a estar con el Padre Ángel es una cosa que te hace que te dé escalofrío, porque prácticamente estamos hablando con un ser humano que practica una fe, pero que practica la fe de manera coherente con ese cristianismo de Cristo, con ese cristianismo de abrir las puertas y los templos para los más necesitados, que eso es importante independientemente de instituciones o de reglas o de normas o de lo que sea, sino que la vocación y la coherencia entre lo que es el cristianismo y lo que debe de ser para el prójimo y los más necesitados. Eso a mí me parece que haber estado y participar con el Padre, me lo agradezco muchísimo al colectivo Dignidad, a Radio Topo y, verdad, por supuesto, a Pepe y a estas maravillosas chicas que están acá por su gesto a sus pequeños años, ese gesto de solidaridad, de generosidad, de amor con el que se han expresado y han sido tan valientes al hablar con con el padre. O sea, eso es un privilegio, les digo, y eso es ser muy valiente a las dos, a Alba y a Daniela. O sea, me parece que yo les las felicito mucho y quiero decirles que los niños de miles de países, como los de mi país y del mundo entero, que quizás esta Nochebuena tendrán que dormir en una banca, en un parque, con mucho frío, están sintiendo el calor de las palabras de ustedes y esos sentimientos desde acá. Eso es lo más valioso que hay, la solidaridad, el sentimiento y el amor hacia los que más necesitan, porque de eso se va a salvar el mundo, mis niñas. Ya escuchamos hace rato lo que opinan estas jovencitas sobre la importancia de lo material sobre lo espiritual. Yo quisiera que, sabiendo que hay gente que sigue durmiendo en la calle, no porque no el Estado no tenga donde recibirla o la coordinadora de personas, sino porque deciden vivir para siempre en la calle. ¿Les gustaría darles un mensaje a esa gente que la está pasando mucho, muy difícil? ¿Algún deseo? Que todo pasa por algo y que todo tiene solución y que luchando día a día puedes conseguir lo que te propongas. Yo también quiero señalar un poco lo que decía Víctor también, ¿no? En estos tiempos, bueno, yo a mí lo que más me impresiona un poco es ante la pregunta de Alba si se consideraba buena persona, que él pues no se considera nadie especial, ¿no? A pesar de toda todo el tema este de de la idea que tiene la gente del Padre Ángel y que parece que lo que hace pues pues es bastante meritorio, pero él no le da ningún mérito. Y yo creo que eso también demuestra mucho la calidez de la calidad de la persona humana que con la que hemos estado tenido el gusto de hablar, ¿no? Y yo me quedo con la idea también de Víctor, que decía que hay que sacar también el Padre Ángel que tenemos cada uno dentro estos días y siempre, ¿no? Sí. Porque yo creo que hay que hacer las cosas que tenemos que hacer sin darle mayor importancia, ni mayor bombo, ni mayor platillo, ¿no? Cada uno si hiciera lo que tuviera que hacer, si hiciera lo que realmente tiene que hacer, pues igual las cosas podrían ir cambiando. Sí, volviendo con lo que dice Gonzalo, me parece fundamental, ¿no? Él desde la humildad, si es que no hace falta salir ahí, él, yo soy el que más ayudo, yo no, si es desde la humildad. Y lo que es muy potente en el Padre Ángel, que ya con sus 7, supongo, años o 8 años, como él interiorizó, yo quiero ser igual de bueno que esta persona, ¿no? Pues ojalá cada uno se encuentre por ahí algo, ¿no? Que le ilumine y le haga el admirar al otro, ¿no? Y el proyectarse en algo bueno. Simplemente es esto, ¿no? Si uno no tiene una automotivación o un porqué, decir, mira, pues como le pasó al Padre Ángel, ¿no? El proyectarse y decir, yo quiero ser como esta persona. Y fijaos qué bonito, ¿no? Sería el que tuviésemos un espejo en el cual ver algo bueno, ¿no? Y reproducirlo, pues todas las personas, ¿no? Entonces sería un bonito momento, ¿no? Y mirarlo desde el otro lado, como decía Víctor, ¿no? El cambiar la perspectiva y la mirada. Y con esto ganaríamos muchísimo, ¿no? Admirando a alguien que hace algo bueno. Hablando del colectivo del cual me honro pertenecer, a la gente sin hogar. Yo me molesto cuando dicen gente sin techo. Es una mentira. El techo lo tenemos lo que no tienen los demás. Tenemos a lo divino, a lo celestial, al cielo por techo. Nos falta hogar. Sin embargo, nos afinamos a veces para evadir esa realidad. Yo queremos escuchar a una gente que también pertenece a mi colectivo, a José Peña. Sí. Muchas gracias. Cortito y breve nomás seré. Yo dice, es lo cierto que dice, que no es cierto a veces lo que tenemos techo, sino que nos falta hogar. Por mi parte, muchos me conocen y saben que soy viudo desde hace muchos años. Perdí a mi esposa, circunstancia de la vida, estoy separado de mi hija más de 10 años y extraño mucho, ¿no? Y quisiera darle la razón al amigo Jesús, si es parte de lo que dijo el Padre Ángel. No tengo, lo que no tengo es hogar, pero el hogar uno se lo consigue a través del calor. El calor que se siento aquí, como esta familia, en esta emisora, en este programa. El calor que también siempre lo siento todos los años, aunque sea por lo menos, o una vez al año, que mi hermano, uno de los gemelos, siempre me invita a su casa y me tiene el cuarto reservado para no salir después. Hace 2 años aproximadamente perdí a mi compañera, pasaba la Navidad con ella, íbamos a la Misa del Gallo, que aquel entonces estaba muy cerca. También pasó el mismo caso. Mi compañera falleció, pasé 10 días en un hospital, igual como la pasé hace 10 años. Pero el hogar siempre se busca y siempre, el que no lo tiene trata de conseguirlo. La persona que trata es sobresalir adelante. Yo quiero decirle a todas las personas, a todos los niños del mundo, desearles una feliz Navidad, que pasen un caluroso seno de familia, unión familiar. Aquel que no la tiene una familia, aunque sea sanguínea, pero por lo menos se conseguirá algo de familia, ese fervor y ese calor. Eso es lo que deseo por mi parte, el hombre inservible, el hombre increíble, el hombre imposible de la calle Alfonso. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Jesús, por dejarte. Bueno, ya estamos por terminar. Como ustedes saben, el humanismo aparece. Ojalá esto durara siempre, el humanismo. Recuerden ustedes que no necesariamente hay que regalar lo material. El echar un telefonazo, el ir a saludar al vecino, o por qué no, compartir algo de esa cena con aquella familia que saben que la están pasando mucho peor. Pero también pueden hacer un buen regalo, ¿eh? Recuerden, 150 radios gestionadas en España que podrán decirle a su vecino, escucha este programa, sin lugar el número uno, que es Con la Casa en la Mochila, en el 101.8 de la FM. Recordándoles también que la primera voz que se escuchó en radio fue en Barcelona, y lo hizo una mujer. Aquí tenemos, vamos a pedir, recordando, haciendo homenaje a eso, que el programa lo va a despedir una mujer. Gracias. Yo solamente quería decir, para cerrar, que gracias a todos, que hace poco que participo aquí y me habéis acogido como una más, que me gustaría que decirle a la gente que tiene techo o que no tiene techo, que siente su familia o que no la tiene, que lo importante es sentirse acompañado desde el corazón y que hay mucha gente buena que acompaña desde el corazón. Y aquí hay mucha de esa. Gracias. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Cuando desempaques tus regalos, niño de lujosa vecindad, piensa en tantos niños que no saben para qué es la Navidad. Piensa en el chavalo limpiabotas, que su noche buena pasará en una banqueta dura y fría del atrio de catedral. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Esa metralleta de juguete que te trajo este año Santa Claus es el aguinaldo cariñoso que te manda el tío Sam. Hoy necesitamos más escuelas, más cultura, más educación. Son más importantes 100 maestros que un blindado batallón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! humanidad un mundo mejor, sin miseria ni opresión. Tiene que venir pronto ese día, cuando no sea la Navidad, solo el privilegio de los ricos, sino de la humanidad. Que venga Venancio, Pedro y Mincho, la Maruca, Lencho y Pantaleón. Vamos a cantar el villancico de nuestra liberación. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡En justicia y libertad! ¡Feliz Navidad! ¡Un mundo mejor! ¡Sin miseria ni opresión! ¡La, la, la, la, la! Te deseo feliz libertad, pueblo mío. ¡Feliz libertad, niño de Acahualinca y Miralagos! ¡Feliz libertad, niño mutilado de Vietnam! ¡Feliz libertad, niño hambriento de Haití, Chile y Paraguay! ¡Feliz libertad, niño huérfano de Nagasaki! ¡Feliz libertad, niño de Camboya, Corea y Birmania! ¡Feliz libertad, negrito murruco del Congo! ¡A todos los niños del tercer mundo! ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! Me gustaría señalar por esta digna emisora que para estas fiestas navideñas se han organizado varios actos dedicados a las personas sin hogar. El miércoles 19 a las 20 horas, en Paseo Constitución 6, Centro Cultural Piñatelli, se llevó a cabo una cena en la cual participaron 32 personas, organizado por el grupo de voluntarios Bocatas. El viernes 21 a las 16:30 se llevó a cabo una actividad artística en la cual participaron 40 personas para realizar el arte con un canto de villancico. A continuación del acto pasamos a tomar una merienda. El acto fue llevado en la casa principal de las Hijas de la Caridad frente a la Plaza del Pilar. Estuvo a cargo, organizado por el grupo de voluntarios a cargo de las hermanas Sor Susana y la señorita asistenta social Silvia. Cómete la vida, cómete la vida, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Tenemos que finalizar. Se nos ha pasado la hora sin enterarnos. Ha sido un programa muy especial y emotivo para todos y todas nosotros y nosotras. Hay que dejarlo aquí, no sin antes recordarles que el programa se emite todos los domingos de 18 a 19 horas en Radio Topo en el 101.8 FM, por streaming en la web www.radiotopo.org. Se repite los martes a las 13 horas. También lo pueden escuchar cuando lo deseen a través de podcast en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Decirles que nos pueden seguir por las cuentas de Twitter @casaenlamochila y Facebook con La Casa en la Mochila. Nada más, desearos a todas y a todos nuestros y nuestras oyentes una feliz Navidad. Volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Os esperamos. Que tengáis una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.